se entregó a la venta del microcartón. Su devoción se esparcía y la gente se reía. ¡Ay, cuál es! Si todo la pasa muy bien. Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva emisión del programa Madres de la Plaza, El Pueblo las Abraza, el programa de las Madres de Plaza de Mayo y del Frente de Apoyo, que se emite por la Radio Central de los Trabajadores, la radio de la CTA. Y estamos con Mauco Cuello en la operación, con Osiris Domínguez, con Matías, con Elena Ramírez y yo, que soy Virtudes de la Santa, estamos haciendo el programa el día de hoy. ¿Qué les parece, qué temas le vamos a tocar hoy día, compañeros? Y a mí me parece que hoy tenemos una agenda muy variada, pero hay algunos temas que no podemos obviar, como por ejemplo, y menos desde la CTA, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el tema de esta prueba llamada Operativo Aprender. Claro. ¿Cómo comienza y cómo se va desarrollando hasta ahora? O después podemos también considerar la temática del famoso bono de fin de año, ¿no? ¿Quién lo negocia y qué alcances tiene? Pero podríamos ir empezando con el tema de este Operativo Aprender. Curioso nombre, ¿ah? ¿Eh? Curioso que se llame Operativo. Y aprender, sí, cuando en realidad es una evaluación externa donde los docentes, los maestros, los profesores de las propias escuelas son como leprosos, que no se pueden ni acercar a los chicos, tienen que venir de afuera a tomarla. Y que comienza, fíjense, antes, un par de días antes de que se les tome a los chicos la prueba, en primaria y en secundaria, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, dice que los subsidios que cobran los jóvenes, los adolescentes, les sirven para comprar balas. Esos subsidios, mal llamados subsidios, ¿no es cierto? Porque si fuera la asignación universal por hijo, es el salario familiar para los trabajadores no registrados, cuyos patrones se los roban. O para los trabajadores cuentapropistas o los que hacen changas, que nadie se los paga, y entonces el Estado se hace cargo de algo que precisamente tiene que ser universal, y en muchísimos países del mundo está, entre otros, entre los que nosotros, algunos de los ciudadanos argentinos, creen que son el centro mismo de la civilización, como Alemania, lo cobran todos los chicos. Claro. Y otra de las cosas que me parece gravísimo es que antes de la toma de la prueba, funcionarios nacionales, y particularmente el ministro de Educación, la dan como que ya saben los resultados, como que los resultados van a ser negativos. Claro, ellos ya saben cómo va a salir el operativo. Exacto. Y el operativo, curioso el nombre, aprender, ¿eh? Confesión de parte, relevo de prueba, porque ellos han dicho ellos mismos que siempre, que están aprendiendo. Yo creo que acá lo que quieren aprender es cómo joder a los maestros y a la educación y a los planes de educación. Ellos tienen un modelo que quieren instalar. Sí, y opinan. Y yo me acuerdo mucho de los 90 con Menem, cómo destruyeron la educación. Así es. Y lo grave es que además de la prueba, digamos, uno de los aspectos, digamos, además de la prueba, hay una especie de, algunos le llaman encuesta, yo le llamaría interrogatorio a los chicos sobre su situación familiar, si cobran la asignación universal por hijo, si se llevan bien o si la maestra los trata bien. Temáticas que sin duda deben considerarse, pero en el interior de la escuela, en torno a la buena convivencia entre alumnos, docentes, no desde afuera, y hasta convirtiendo a los chicos en acusadores. En delatores. En delatores. Claro. Y además no tienen por qué preguntarle a menores datos de su realidad familiar o realidad escolar desde lejos y anónimamente, ¿no? Me refiero al anónimamente, no a la respuesta anónima, que no es tan anónima. El anónimo es el que hace el cuestionario, ¿no? Cuando son temáticas que al contrario tienen que ser cara a cara. Son la de las relaciones en la escuela, ¿no es cierto? Y dentro de la comunidad, para que esta mejore. Y otra de las cosas es todo el montaje que se hace desde el comienzo con una prueba que es igual para el norte de Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones, Mendoza y la Capital Federal. Y Suecia. Y Suecia, exacto. Claro. Exacto, pues son pruebas internacionales. Vienen a cortar. Sí. Yo además, se armó una polémica con relación a varias preguntas, hubo varios errores que se descubrieron, pero una pregunta que estaba en una de las pruebas en ciencias sociales, que decía, ¿qué finalidad tenían los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar? Y da una serie de opciones, digamos. Armó polémica porque en realidad la primera foto que apareció aparecían tres opciones, y después apareció que eran cuatro, donde supuestamente la última opción era la correcta, entre comillas, ¿no? Pero, digamos, las cuatro opciones eran terribles, ahora se las leo, ¿no? Pero lo primero era tribunales, o sea, recuerdo, ¿qué finalidad tenían los centros de clandestinos de detención? A, tribunales ilegales de justicia para aplicar el debido proceso. Sí, de justicia. B, dependencias militares y policiales para encarcelar a quien no cumpliera la Constitución Nacional. C, dependencias militares y policiales en todo el país donde solo eran interrogados los detenidos desaparecidos. Y D, que era la que no había aparecido en algunos lugares, lugares de tortura que funcionaron como primer mecanismo de deshumanización de las víctimas. Esta supuestamente era la respuesta correcta, claro, ¿no? Sí. O sea, digo, no hay una respuesta correcta para esta pregunta. Esa sí. Pregunta no hay que hacerla. Exacto. Y no hay que hacerla sobre todo en este tipo de pruebas. Se puede charlar el tema. Esta es otra cosa. Lo que es una evaluación y lo que es un tema de enseñanza-aprendizaje. Han confundido, y es fatal, porque yo como docente, la múltiple opción, desde el vamos me parece que no es suficiente para evaluar. Pero una de las cosas que me parecen graves, y lo he discutido bastante, es que las opciones erróneas, entre comillas, fijan errores, claro. Confunden al alumno. Tanto en el resultado de la evaluación como en lo que va aprendiendo, porque la evaluación tiene que ser un momento más de aprendizaje. Entonces, si lo confundís de semejante manera, esta, desde las ciencias sociales, es perversa. Porque hay tres opciones que son absolutamente perversas y ninguna claro. correcta. Claro. Claro, lo que pasa es que, sabiendo de quién viene el operativo, yo creo, pensando mal, ¿no?, generalmente uno no se equivoca. Piensa más y aceptarás. Los tipos están sondeando a ver hasta qué punto ha calado la conciencia de lo que fue la dictadura y los métodos que utilizó. Entonces ellos, en base, estoy dando mi opinión, no tengo datos científicos para, pero creo que no me equivoco mucho. Los tipos quieren evaluar a ver hasta qué punto caló todo lo que se ha hecho con respecto a los derechos humanos durante 10 años, 12 años, para ver cómo lo van a desarmar a eso, cómo van a cambiar el sentido común. Esa encuesta, y aparte yo coincido con ustedes de que eso no tiene por qué estar en una evaluación de educación. En todo caso, si vamos a hacer evaluaciones sobre la conciencia sobre los derechos humanos que tienen los argentinos, hay que hacer una encuesta aparte, de otro modo, y de otra manera. Encuesta, hay cosas que no se encuestan. A mí me parece que, desde la escuela me refiero, porque vos podés hacer una encuesta a la ciudadanía, a los mayores, ¿no es cierto? Pero en una escuela primaria o secundaria, hay cosas que no se encuestan, ni se evalúan, y menos así tan, de manera tan impersonal y tan distante. Sí son temas de enseñanza-aprendizaje, claro. Sí son temas de acercamiento a la realidad social, política, qué sé yo, la lengua, las matemáticas, lo que sea. Son temáticas que son de enseñanza-aprendizaje, pero hay algunos puntos, sobre todo en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, que no son solo para evaluar. No. O a veces ni siquiera para evaluar. Porque a veces atacan sensibilidades personales, no precisamente este del centro clandestino de detención, pero pueden ser otros sobre las creencias religiosas, por ejemplo. Claro. No se debe tocar en una evaluación, de ninguna manera, o la posición política. Claro, de ninguna manera. Estas son cosas. ¿Cómo la vas a evaluar? ¿Cómo la vas a evaluar? Seguramente con todo la lucha que ha significado durante tantos años, revelar el verdadero carácter y los objetivos que tuvo el sistema de desaparición forzada de personas, de secuestro, de asesinato, uno no puede ponerse a evaluar ahora. Eso es una cosa que ya es un sentido común que se le ganó a la dictadura. Ahora ellos están encuestando a ver hasta dónde entró en la población ese sentido común nuevo que contradecía el que venía desde siempre del poder, para ver cómo lo pueden voltear, porque no hay otra explicación para que hagan esa pregunta. No, es para meterte en la psicología del genocida. Claro. Porque, ¿para qué querés saber vos cuál era la finalidad que tenían los centros clandestinos de detención? Y además la confusión en el planteo de las tres primeras opciones, que son hasta contradictorias en la redacción misma, es muy jorobado, es muy jorobado. Y por otra parte, así en términos muy, muy amplios, hay muchos que consideramos que plantear una opción falsa es grabar un error, y además es absolutamente impropio desde un verdadero proceso democrático de enseñanza-aprendizaje. Claro, claro. Ahora, otro tema sobre la encuesta. Yo estoy recaliente con la encuesta porque creo que se les ha escapado algo, porque le preguntan también a los chicos si en la casa reciben la AUH. Y bueno, para hacerla más universal a la encuesta y considerar todos los aspectos socioeconómicos de los estudiantes, deberían preguntar también un multiple choice, como han hecho todas las preguntas, preguntándole a los chicos si el papá tiene un offshore o tiene cuentas en Panamá. Claro, y si le paga a sus empleados en tiempo y forma, si los tiene registrados. Claro, eso sería interesante. ¿Qué sí, como Michetti le paga 4.000 pesos a la empleada que hace 12 años que la tiene y que la declaró hace 5. Podríamos probar de hacer una encuesta en San Andrés. Tu mamá tiene sobres en el dormitorio. Con mucha plata, por ejemplo. Claro, porque parcial las preguntas, claro. ¿No? Esto sería interesante. Seguramente. Me parece que no nos van a dejar entrar al Colegio San Andrés a hacer esas preguntas, ¿no es cierto? No creo. Ni a ninguno de esos colegios bacanes a preguntarle esas cosas a los chicos. Bueno, pero usted decía algo recién, usted decía que querían ver cuánto caló, y yo digo, acá uno de los que no apareció, por ejemplo, no apareció en el paro de ayer de las mujeres, no apareció la CGT, y no apareció la CGT en ningún lado. Acá tenemos una carta de Eve a la CGT que sería interesante compartir con los oyentes. A ver, ¿y qué le dijo Eve a la CGT? Y Eve, como siempre, dice las cosas muy claramente. A los dueños de la CGT, empieza la carta. En nombre del 50% de los desaparecidos, que son trabajadores, de los que ustedes nunca hablaron, en nombre de los 30.000 hijos secuestrados, y sobre todo, en nombre de los millones de pobres y miles de despedidos, les escribo, porque cada día siento más vergüenza de todos ustedes, salvo honrosísimos hombres que piensan diferente, pero que allí no tienen ningún poder. Sabemos todos los acuerdos vergonzosos en contra de los trabajadores que hicieron hasta ahora. Pero queremos saber, tenemos derecho, ¿qué van a hacer en este momento? Coto está despidiendo trabajadores, cierran muchas fábricas, otros dan licencias sin sueldo. Hay miles que despidió Macri y su cría acusándolos de ñoquis, y ustedes, grandes cómplices de estos atropellos, están, entre gallos y medianoche, acordando con Triaca y Macri grandes aportes para las obras sociales. A los dueños de la CGT les decimos, decídanse. ¿Qué van a hacer? ¿Van a convocar a un paro general? Y ahora, si tienen algo de vergüenza, es lo que deberían. Y si no, váyanse todos lo más lejos posible. Dejen que los verdaderos trabajadores de manos callosas tomen las riendas de la CGT y que vuelva a ser una central obrera de verdad, no como ahora, que es una de empresarios corruptos. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Sí, sí. Como escuché por ahí, los gordos de la CGT, con el tren de vía de lujo que llevan, están más cerca del paro cardíaco que del paro general. Claro, totalmente. Nosotros acá en Mendoza tenemos una situación particular, porque afortunadamente acá existe la intersindical y eso es un progreso enorme. Pero lamentablemente a nivel nacional la CGT ha huido de toda posibilidad de concertar con otras centrales medidas de fuerza, ¿no? Sí, Virtudes, yo quiero rescatar que dentro de los gremios que conforman la CGT, no que la conducen, sino que la conforman, también hay gremios que junto con las dos CTA han marchado, han hecho paros, etcétera, que son, entre otros, los de la Corriente Sindical Federal, sí, por ejemplo, sí. O SADO, por ejemplo, o los, claro, curtidores. Por eso hay honrosas excepciones, como exacto, dice Eve. Exacto. Ahora, como siempre, Eve, marcándonos con claridad el camino, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿les parece si vamos a una pausa con un temita musical y después volvemos? Claro. Y vamos. Vamos. We'll be right back. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder como bronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Volvemos al programa del Frente de Apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, Madres de la Plaza, y seguimos con el tema este de las evaluaciones y de lo que dice el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Educación, no sé cómo llamarle. La verdad que si no hacemos un poco de humor, uno se siente muy mal y se deprime, porque, insisto, escuchar que el ministro de Educación de la Nación diga que el apoyo para que los chicos puedan estar en la escuela, como puede ser un plan Fines, un Progresar, una asignación universal, es para comprar balas, quiere decir que no solamente que no los quiere en la escuela, que para ellos no debe haber escuela, sino que además estigmatiza, criminaliza de una manera perversa a todos los jóvenes vulnerables, particularmente si usan gorrita y son morenitos, y le abre la puerta, como quien dice, le da cancha libre a la policía para que los acose, los persiga y los mate, porque se puede presuponer que se han comprado balas, es porque tienen armas. Entonces es cancha libre. Y esto a mí me duele particularmente mucho porque es la primera palabra oficial después de la denuncia de la tortura y persecución y acoso de los chicos de la Garganta Poderosa. Uh-huh. Entonces quiere decir que la respuesta que da el gobierno nacional ante esa situación de inestabilidad, inseguridad tremenda que viven esos jóvenes y ese acoso y tortura que sufrieron, ¿es esta? ¿Estigmatizarlos más? ¿Perseguirlos más? Yo creo que en lugar de estas encuestas y estas pruebas, debemos en las escuelas charlar estos temas y fortalecernos entre nosotros, porque no es posible que lo dejemos pasar como si no lo hubiéramos escuchado. Sí lo hemos escuchado. Lo debemos conversar, analizar y aclarar qué significa y actuar en consecuencia, apoyando a los jóvenes, iba a decir defendiendo, apoyando a los jóvenes para que puedan afirmarse en esta sociedad, estudiar y tener un futuro digno. Sí, bueno, pero la idea de este gobierno es particular con respecto, más que particular, privatizada, digamos, de todas las cosas, ¿no? De cómo ir haciendo de los espacios públicos espacios cada vez más reducidos o espacios que puedan ser utilizados en función con un criterio mercantil. Y no deja de esto de estar en función de esa, de ese discurso, digamos, este discurso autoritario es, digamos, la necesaria contrapartida de este otro, ¿no? De esta mercantilización de todos los espacios. Y de considerar ñoquis a los maestros, por ejemplo. Que no desempeñan bien su tarea. También de estigmatizar a los maestros. Estigmatizan a los alumnos y a los maestros y a los profes de... Sí, el operativo, detrás del operativo viene una operación de marketing para desacreditar toda la educación, los maestros, bajar los sueldos, privatizar la educación, eliminar la inclusión. Convertirla en una mercancía, claro, más a la educación. El que puede la paga. Claro, como en Chile. Claro, Chile. El que puede la paga y el que no, que se embrome. Así es. Y esto nos lleva necesariamente a la cuestión económica, ¿no? Y en la cuestión económica últimamente hemos tenido algunos shows que son los encuentros de la del trío que conduce la CGT con el gobierno nacional y la mesa de diálogo también, en donde figuran los grandes empresarios. Grandes empresarios, algunos que yo digo, ¿será con sentido del humor? ¿Lo dirán en serio? Que se dicen representar a las pymes, como la Cámara de la Construcción o la UIA. Por eso digo yo, ya no sé si ha sido humor o un cinismo que no tiene límite. Pero lo curioso, fíjense que establecen un bono de fin de año que es optativo. Pero al ser optativo y al haber disminuido el poder adquisitivo de los salarios, todo trabajador va a tender y va a pretender obtenerlo. Claro. Y en este sentido, las pymes... Sí, pero para los empresarios como el bono Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. Exacto. Claro, así cualquiera vive. Así es. Pero fíjate, Osiris, qué cosa grave... que resuelven los grandes empresarios por las pymes que no estaban presentes en el diálogo. Se titulan como representantes de las pymes, pero no, las pymes verdaderas no estaban ahí. Y las pymes, que son las que dan el 80% del trabajo en la ocupación de mano de obra, las pymes son, claro, el motor. La mayoría posiblemente no esté en condiciones de pagar ese bono. Entonces lo que van a hacer, además de que no, los trabajadores no lo van a cobrar, van a enfrentar a los trabajadores con los empleadores de las pymes, no con los patrones de las grandes multinacionales o empresas, que lo pagarán en algunos casos, en otros no, pero la lucha cara a cara, la que se puede ver, porque el trabajador de una gran empresa no ve a la patronal, verá al capataz o al capanga muchas veces, pero no ve a la patronal. En cambio, en las pequeñas sí. Claro. Entonces, todo esto es como un combo totalmente orquestado. Es decir, tenemos que tener bien en claro cómo el pueblo ha minimizado y no ha podido interpretar por las mentiras sistemáticas de los medios masivos de comunicación y del cinismo de la campaña y posterior a la campaña en este gobierno, realmente como cada política, como recién decía Virtudes, es antipopular. Claro, es una cuestión sistemática, global y orgánica. Ellos tienen un proyecto global de a dónde quieren que vaya el país. Eso está clarísimo. Haciendo una digresión, estamos hablando del bono de fin de año, pero en el tema de la tecnología, el gobierno que se la pasa diciendo que queremos una Argentina potente, que la tecnología es el futuro. Barañao diciendo el otro día que ahora hay que ayudarle a los científicos que se vayan afuera de nuevo. Sí. ¿Qué tecnología va a desarrollar si toda esa materia gris que se formó, que se instaló, que se volvió a arraigar? Conseguimos que volviera. Que, claro. Ahora le están diciendo, bueno, chicos, váyanse de nuevo a Suecia, a Estados Unidos. A lo mejor en la NASA la pasan mejor. Claro, los que ya están formados, que se vayan, claro, afuera. Y los que, claro, están acá, pongámosle el zapato encima para que no puedan formarse. No, es muy... Es un sistema muy grande. Fíjense que cuando las pymes plantean esto, nosotros no hemos estado representados, se nos puede hacer muy difícil o prácticamente imposible. ¿Qué es lo que dice Triaca? El ministro de Trabajo se supone de origen sindical también. Alguna relación con lo sindical tenía su papá, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Ahí están los bancos para que le financien el negocio en todo. ¿Y el negocio para quién? Entre otros, justamente, para el sector bancario, que son uno de los sectores de los grandes ganadores. Claro, o sea que el bono de fin de año lo están canalizando para que sea un buen negocio para los bancos. Sí, y es que no saben quién es el operador. El hermano de Quintana, que le llaman Quintanita. Ah, Quintanita. Sí, algo escuché por ahí. Fíjense. Porque en la calle yo escucho todas las cosas que vengo a decir. Claro. Como Mirta Legrand. Claro. No, Mirta Legrand no escucha en la calle. Lo escuché en la calle. No, a la gente escucha. A la gente. Nosotros a veces escuchamos, parece, a los que ellos no consideran gente. Por eso escuchamos en la calle. ¿Vieron que antes decíamos el pueblo y ahora dicen la gente? Sí. Nadie dice el pueblo. Exacto. Y otra de las cosas que en el programa de Silvestre. Sí. Berkovich, siempre me cuesta pronunciar Ale algunos apellidos, hizo una dio una información con una tabla excelente de la pérdida de poder adquisitivo de salarios, pérdidas promedio, que van entre el 6 y el 11%, que significa hasta, digamos, unos 19 mil pesos por año, de los salarios promedios registrados, no de los menores, porque los menores son muchísimo menos lo que pierden, porque son muchísimo menos lo que ganan. Claro. Pero hablamos de promedios. 19 mil pesos, el bono que ofrecen, que es optativo, es hasta 2.000. Hasta eso es tramposo. Todo es tramposo. Y otra de la... El bono que comentó el otro día la Cristina, bono trabajás, bono comés. Claro, exactamente. Y estos números los sostiene no solamente CEPA o CIFRA, que podíamos decir que tienen un interés más sindical verdadero, de representación de trabajadores, más un interés más nacional, más popular, sino también el INDEC. Que volvió a aparecer, perdón, yo quiero, porque durante tanto tiempo nos hostigaron con el INDEC, que el INDEC que ha reaparecido sin ninguna modificación hasta ahora que sepamos sustanciales con respecto al INDEC del kirchnerismo. Así que, digamos, nadie entiende cómo ahora este INDEC es confiable y el otro no lo era. No, bueno, no, hasta donde yo sé, no sé si me equivoco, pero en la última etapa hubo una modificación de las mediciones del INDEC a las que el FMI, para los que no crean en una opción popular o que nosotros somos capaces de evaluar nuestras medidoras, el FMI aprobó la nueva estándar de medición del INDEC y estaba todo bien. Sí, pero además... Yo no soy especialista y no puedo defender con argumentos de un especialista en economía. Pero cuando Moreno fue tan criticado, insultado, apareció en imágenes tan horrorosas como muerto, etcétera, le deseaban hasta la muerte, Moreno peleaba a brazo partido con los poderes más concentrados de afuera y de adentro de nuestro país. Y una de las cosas que peleaba eran las tasas de interés que la Argentina tenía que pagar. O sea, el pueblo argentino tenía que pagar de la deuda adquirida por gobiernos anteriores. Y mientras se mantuvieran determinados índices, esas tasas eran menores. Las que la Argentina tenía que desembolsar, quitarle al pueblo, para entregarle a las financieras internacionales. Y fíjense qué curioso. Decían que había que pagarle a los fondos buitre, que se apresuraron a pagarle más, inclusive, de lo que pedían, dejando abierta la puerta para nuevos juicios, porque no se cerró esa puerta. Y sigue sin estarlo. Y que votaron algunos legisladores que nosotros, que el pueblo había emitido sufragio para que votaran lo contrario y lo votaron a favor. Bueno, decían que iban a disminuir las tasas de interés de la deuda. No, han adquirido muchísimo más deuda y pagamos tasas de interés más altas. Sí, terrible. Un breve paréntesis para recordar una cosa. Les mandamos saludos a nuestros compañeros que no han venido hoy, a Belina Alonso y a Jorge Cuel. Por suerte está el Mauco acá, pero digamos, hoy lo extrañamos al Jorge. Y yo quería también hacer una mención a lo que pasó ayer, que fue un paro importantísimo, el paro de las mujeres contra la violencia y la marcha, una nueva marcha de Ni Una Menos, que en este caso una de las consignas que llevaron grupos importantes de mujeres fue que no llegue Valerio a la corte de Mendoza, ¿no? Que es una cuestión que está hoy con grandes posibilidades de que suceda, porque es el candidato que tiene Cornejo, un candidato complicado, un candidato con antecedentes muy, muy difíciles, como por ejemplo la sentencia de absolución que le dio al asesino de Alejo Junau en razón de su condición sexual, y otras como por el estilo, digamos. No vamos a seguir abundando en la... Pena, la de Soledad, sí, por favor, sí. Explícame. Ah, bueno, es la cámara en la que integra este Valerio, fue la que absolvió al asesino de Soledad Olivera, sentencia que fue vuelta atrás por la corte, la composición actual de la corte, y que imagínense si hubiera estado Valerio en este momento en la corte, hubiera ratificado una sentencia de esa naturaleza, o sea que el asesino de Soledad Olivera estaría suelto. Pero no se equivoca el doctor Valerio, siempre elige, digamos, condenar a los más débiles y soltar a los poderosos. Suelta a los policías, suelta al asesino de Soledad Olivera, suelta a Arduino, a esos los suelta, digamos, a los que considera, cuando las víctimas para él son víctimas que de alguna manera se han buscado la condición de víctima, entonces suelta a los asesinos. No sé qué otro tema. Y trajiste el tema, de la justicia virtudes, y hay que por lo menos decir que esto de Valerio en la corte de Mendoza no difiere mucho de lo que ha pasado en otras partes del país, como Jujuy. Claro. Por ejemplo. La composición de una corte con diputados recién salidos. En acto, en ejercicio, que dejan su función de diputados para conformar la corte adicta a Morales para que persiga y acosen a las personas de las organizaciones sociales como Milagro Sala, uh-huh, y las otras presas de la Tupac Amaru, ¿no? Claro. Por eso, y tampoco difiere de la persecución que ejerce el gobierno nacional contra todo juez que trata de ejercer su función profesionalmente, ¿no? Como Rafecas, como Casanelo, uh-huh, y no solamente dentro del Poder Judicial, sino también en el Ministerio Público Fiscal, están persiguiendo ahora a Gil Carbó. Y fíjense qué horror. Estamos hablando de las marchas por Ni Una Menos, y en el proyecto para modificar el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de sacar a Gil Carbó o limitar su capacidad de acción, desaparece del Ministerio Público Fiscal varias unidades especiales de investigación, como es la UFIAMIA. Fíjense, uh-huh, qué curioso, uh-huh, lo que... Claro, y la DAIA quiere ir por otro lado, la DAIA y la AMIA. No le interesa tanto buscar la verdad. Nunca les interesa. Y esa, o sea, si yo entendí bien, han disuelto... No lo han disuelto, es un proyecto de ley que, ajá, la está tratando. Y la otra unidad de investigación, hay más, pero voy a mencionar estas dos, es justamente la de la contraviolencia de género. Entonces, fíjense qué curioso, justo en este momento, justo la persecución, con el Ni Una Menos, la persecución a una mujer como titular. Y que nosotros consideramos también la persecución a Milagro Sala. Exacto. La persecución a una mujer. Una mujer y encima... morocha, claro, originaria y originaria, claro, tiene todo, en fin, y que se atreve a enfrentar el poder, que en palabras del propio Morales perjudica las relaciones con los poderes reales. Claro, claro, porque construye un barrio con mucho menos plata, claro, que la, lo de la patria contratista. Como... demostraron lo que se podía hacer, y lo que y se... darle una vida digna a esa gente. Claro, ¿no? lo que el gobierno nunca le dio al pueblo de Jujuy, ellos lo hicieron a pulmón, y ese es el pecado. Demostrar que se puede hacer. Y además porque le quita la posibilidad de contrato al primo de Macri. Ah, sí, bueno. A Calcaterra, por ejemplo. Supuesto, claro, claro. Por supuesto. Bueno, compañeros, lamentablemente nos queda siempre corta esta la horita que tenemos, pero los esperamos el próximo jueves en la plaza a las 11:30, en la plaza San Martín, y acá de 13... ¿Ya se acabó? De 16 a 17, el INDEC la mide. Bueno. De 16 a 17 los jueves, acá por la radio central de la CTA, Madres de la Plaza. El pueblo las abraza. Son importa, porque el